por una conspiración de tiempo e información. Este programa no se pudo emitir la semana pasada. Nuestro camino está marcado, no abandonaré mis ideas. La energía fluye en diferentes sentidos y formas, libre de toda paranoia intelectual. Es verdad que el heavy metal en su estado más primigenio se lanzó al mercado en 1969, pero hoy, capítulo 70, nos concentraremos en la década de los 70s y sus años anteriores. Música profunda, inquieta, con intención de dar ideas y posibilidades, de nuevas tendencias y libertad del establishment. Heavy, rock sinfónico, psicodelia, rock art, la experimentación al poder. Mucha de la gente ni se imagina cómo es posible que el rock duro, con casi 50 años de vida, pueda haber llegado a las diferentes vertientes que conocemos hoy en día. Literatura, códigos, lenguajes, signos y simbología. Un solo significado, romper las reglas de lo establecido, lo común y popular. El dogma masticado para evitar el esfuerzo. Estoy seguro que no lo sé todo. Más aún cuando en una conversa de lo más sencilla, inicias en una balada de Scorpions y terminas entendiendo los significados de la química básica, del antagonismo del mercurio y el azufre, con el equilibrio de la sal, como elemento conductor. O la frase de Lin Yutan, la sabiduría de vivir consiste en eliminar lo que no es indispensable. Tengo el honor de presentar al mito viviente Arthur Brown, quien junto a los Die Clubs, conocidos por el tributo techno a los Metallica, reproducen un tema de 1967, el elemento que cambió el devenir del hombre primitivo, Fire, tema versionado por Ozzy o los americanos Sid Ungol, gran enseñanza que quedó de una conversación de madrugada con Eddie Peña. Gracias. Enseguida otro de esos temas que conocí por el gran Pico Sojos, Procol Harum, mencionados como una de las tres bandas pioneras en lo que a rock sinfónico se conoce, el corte Seem to Hang the Blues. No puede ser de otra manera el tema psicodélico por méritos propios, Iron Butterfly, luego todo tomó forma. Para cerrar el tema, Stephen Wolf en una versión fusión con flamenco, el tema en el que se acuñó el término heavy metal, Born to be Wild, en la ejecución, Javier Vargas y su Blues Band. Burn! Burn! Burn! Burn! Burn!

bloque llegaremos algo más allá. Definidas algunas de las lineaciones a seguir, literatura, Edgar Allan Poe, el cuervo más famoso de la literatura, en la versión de los black metal Carpathian Forest, y de Alan a otro Alan, no menos genio y reconocido por sus trabajos en Dark Side of the Moon y su project, irreverencia a los cuentos de Edgar Allan Poe, en 1976 The Cask of Amontillado, y de Plus The Hell Take Heart. Los Beatles no pueden faltar en una reseña de la música antes del hard rock, la versión de Trouble, Come Together. Los Beatles modernizaron la música al crear uno de los primeros discos de rock conceptuales. Which is passing incredible. Away. En 1972, los alemanes Scorpions lanzan su álbum debut, Lonesome Crow, el que cuenta en las guitarras con Michael Schenker, que posteriormente partiría hacia UFO, el corte que abre esta oda al rock psicodélico y heavy metal, I Am Going Mad, una buena mezcla entre las guitarras Michael Schenker y Robin Trower de los Procol Harum, el tema Doctor Doctor de los UFO, para cerrar el bloque El Monstruo de la Caverna Púrpura, enseñanza del gran Fausto Ochoa, que en la década de los 80 envenenaba las ondas radiales de la ciudad de Cuenca con Huracán Metálico. Deep Purple en sus inicios también hacía covers del gran Jimi Hendrix Hey Joe y su tema de propiedad intelectual Blind. Thank you. because I caught her messing around with another man. Yes, I'm going down to shoot my lady because I caught her messing around with another man. Hey, Joe, I heard you shot your woman down. Yes, you did. Hey, Joe, I heard you shot your woman down. Right down to the ground. Yes, I did. I shot her. And in the water, such a sad face, slowly drowning, such a sad face. If only I could change the seasons, like a poet, I've my reasons. It started to snow. En 1976, la historia esquiva no permitió que la superbanda de rock progresivo sinfónico contase en sus filas con Rick Wakeman, dueño de los teclados de Yes. Fue invitado por John Wetton y Bill Bruford a formar UK. La negativa de la discográfica A&M Records no permitió. Un hecho brillante para los amantes del género. Prueba de ello es el tema que comparte con nosotros, la musa, la inspiración o el aprendizaje Mariela Gómez. Muy necesarios en estos instantes de cruciales decisiones. Nothing to lose, nada que perder. En Italia también se tiene una gran diversidad de bandas de rock sinfónico progresivas. Por esas casualidades de la vida, indagando sobre Elizabeth Báthory y su historia, un video llevaba un tema impactante que no pude sacar de mi mente hasta el momento en que supiese su autoría. Claudio Simonetti en los sintetizadores. En 1975 graban Profundo Rosso para una de las películas de Darío Argento y se convierten en la banda oficial de la música para las películas del cineasta. Dejaré los cortes Mater Tenebrarum y Suspiria. En Holanda emergió la banda Focus con Art Rock. Dykes Van Leer y Jan Akkerman, cabezas visibles de este cuarteto de formación clásica. Escucharemos el cover a cargo de los alemanes Helloween. El movimiento por dejar claro que el rock no era para tomarlo a la ligera. Llegaba a todas partes del mundo. Ontario, Canadá. Formación estable desde 1974 con Neil Peart en la batería. En octubre de 1978 lanzan al mercado Hemisferios, del que podremos apreciar sus capacidades. Este tema lo escuché en el primer concierto de rock de mi vida. La banda Triángulo versionaba el tema de forma sobresaliente. Existen ciertos temas que necesitan un tratamiento especial. Desde muchos puntos de vista, Animals de los Pink Floyd, con letras mordaces y crítica a la sociedad industrializada y decadente de la Inglaterra de los años 70, en la que toma el control de Pink Floyd Roger Waters, Pigs, los mandatarios dictadores dentro de la fábula política de George Orwell, Animal Farm, una obra genial.

En el siguiente bloque, anticipándose al final, una de las recomendaciones de Headbanger Stereo. Desde Guayaquil, Proyecto Simio, se forman en 2012, se encuentran trabajando en lo que será su segundo disco. El tema que escucharemos hoy, Epopeya de un Hipocampo, pronto dispondrá de un video. En un par de semanas, luego el tema, Para Tripear, estaremos listos para compartirlo con vosotros. Lo puedes seguir en Twitter, @los_simios, y en SoundCloud, Proyecto Simio, en donde puedes descargar los temas de su primer disco. Los puedes buscar en YouTube y degustar a Proyecto Simio en vídeo. Los dejo con la voz de María Belén Guillén, César Peralta en la guitarra, Guacho Quiñones en el bajo y Javier Soto en la batería. final, una vez más desde Nuevo León, México, Carlos Lara nos hace partícipes de Metal Sin Fronteras, nuevamente con los sonidos más extremos del planeta, esta vez la banda Carnage of Humans. Desde Nuevo León, inician musicalmente en abril de 2007, como un power trio a la antigua usanza, recuérdese Creator, Sodom, Destruction, Venom, por nombrar algunos. A finales de 2007 graban una demo de 300 copias, tres temas que sirven de presentación, de brutal death metal crudo y extremo de la mejor factura. Han participado en un CD Resaca United en 2008 y en 2011 en un DVD promocional Viva la Muerte. En 2010 se lanza su trabajo Violence Demonstration. Entre 2013 y 2014 se trabaja en Back to the Roots y se lanza en marzo de forma independiente. Solamente 100 copias numeradas a mano. Ellos son Omar Alan en las vocales, Aldo en la guitarra y Beto en la batería. Los cortes: Mueres en mi mente, Crying for your life, Blended but Madness, Doctor Death y Policía, un cover de Ratos del Parao. El capítulo 70 es historia. Hasta la semana que viene.